Muy buenas noches a todos. Es un gozo siempre estar en la casa de Dios. Y realmente estamos contentos de poder estar en este lugar para adorar a Dios, para cantarle a su nombre a través de canciones. Y ahora también adorarlo al escuchar su palabra y poniéndola en práctica. Sabemos que la adoración verdadera se manifiesta en obediencia a la palabra de Dios. Así que qué bueno que podamos hacerlo con canciones, exaltar su nombre a través de canciones, pero también obedeciendo y exaltando su palabra. Realmente estamos gozosos, pero también estamos con una gran responsabilidad en esta noche al predicar la palabra de Dios. Hoy continuamos con los milagros de Jesús y estamos con un milagro muy importante, realmente sobresaliente con respecto a otros milagros. Es un milagro que realmente trasciende, es un milagro extraordinario, es un milagro particular y es el milagro de la maldición de la higuera estéril. Y es un milagro realmente particular porque es el primer milagro que va a ser no para bien, sino para maldición. No va a traer salvación, va a traer maldición, va a traer perdición. Y esto es una obra que Jesucristo hizo en su ministerio aquí en la tierra. Así que los invito a leer Marcos capítulo 11, abrir sus Biblias en Marcos capítulo 11. Versículo 12, mientras buscan, quiero transmitirles el sentimiento de gran responsabilidad que tengo con respecto a este pasaje. Soy el primero que necesita aplicar esto a mi vida y cuando veía que eran pocos versículos me puse contento. Ustedes saben que preparar un mensaje es una gran responsabilidad, lleva mucho tiempo, a veces horas sin dormir, madrugadas en la palabra de Dios. Así que vi que eran algunos versículos solamente y me puse contento. Nunca creí que tendría tanta profundidad. Así que vengo de alguna manera a este lugar temblando ante la presencia de Dios y esperando que todos nosotros tengamos la misma solemnidad porque es Dios hablando a nuestras vidas. Ahora sí leemos la palabra de Dios. Marcos, vamos a leer desde el versículo capítulo 10, versículo 52. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Perdón, estoy mal. Marcos capítulo 11, desde el versículo 20. Desde el versículo 11. Ahora sí. Desde el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén. ¿Estamos todos bien? Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, estamos en el versículo 13 de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 13, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Oramos? Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios del cielo, nuestro Dios y Padre, venimos ante ti, Señor, rogándote que nos des claridad en cuanto a lo que es tu palabra. Tengo en mente el pueblo de Dios, que estaba presente delante de la palabra de Dios, que abrió Esdras en Nehemías capítulo 8, y escucharon tu palabra y le decían a Esdras: traed el libro, queremos escuchar la voz de Dios. Y ellos respondían una voz: así haremos como Dios ha dicho. Oh Padre Santo, que esto ocurra en primer lugar en mi vida, en mi familia, en todas las personas en este lugar. Que escuchemos tu voz y que apliquemos tu palabra. Que seamos verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, sabes que no doy la talla para dar este pasaje, para abrir tu palabra, ni mencionar tu nombre. Así que escóndeme en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, vamos a ver qué está diciendo este pasaje. Estamos en la última semana de Jesús antes de su crucifixión. Día sábado, previo a la Pascua, Jesús llega a Jerusalén. Ustedes saben que Jesús hizo su ministerio en Capernaum, mayormente. También estuvo en Galilea, estuvo en Perea, estuvo en Jerusalén. Ahora está en Jerusalén, está en el último periodo de su ministerio antes de morir en la cruz. Última semana, llega a Jerusalén previo a las fiestas previas a la Pascua. Y él llega a Jerusalén, pasa el día allí en Jerusalén, pero la noche la pasa en Betania. ¿Junto a quién? Junto a sus amigos. ¿Se acuerdan quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigos? Muy bien, excelente. Lázaro y sus hermanas. Pasa la noche allí y regresa nuevamente a Jerusalén el día domingo. El sábado él llega a Jerusalén, el domingo permanece en Betania. Y entra a Betania, la gente escucha que está aquel que resucitó a Lázaro de los muertos. Toda la gente se levanta, va a buscarlo y todo el camino de Betania a Jerusalén, ellos lo reciben a Jesucristo. ¿Recuerdan? Un falso reconocimiento a un rey verdadero. Así es como tenemos que entender. No es la entrada triunfal a Jerusalén. No es la entrada triunfal a Betania. Es un falso reconocimiento a un verdadero rey. Ellos que querían ser librados del imperio romano, ellos querían un rey que sea terrenal, que los libere de sus dolores terrenales. Así que ellos tiran palmas a Cristo, a su llegada, y lo aclaman rey. Durante esa noche, el lunes entra en la ciudad Jesús nuevamente para la semana de la Pascua. El domingo es reconocido y el domingo por la noche encontramos este pasaje de la Biblia en Marcos capítulo 11, versículo 11. Estamos con la cronología de los tiempos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Esto es después de la entrada triunfal en Jerusalén. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. ¿Esto cuándo ocurrió? Ocurre la noche del domingo. Jesús ve algo en el templo en Jerusalén. Y esto tiene que ver, es fundamental entender esto, porque esto tiene que ver con el milagro. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús va a tener un día agitado. Jesús va a tener un día de mucha actividad, así que él tiene hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino, ¿qué dice? pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, este milagro es realmente asombroso, porque este milagro es una analogía, una parábola, es un milagro. Ocurrió certeramente, ocurrió. El versículo 20 dice que los discípulos vieron que ese árbol de higuera, esa planta de higuera que tendría que haber dado frutos, fue secada desde la raíz al día siguiente. Mateo dice que inmediatamente, bueno, es bastante inmediato que al día siguiente una planta verde desde lejos, llena de hojas, llena de vida, al otro día completamente seca y muerta. Es un milagro. Ahora, ¿por qué es un milagro? Bueno, vamos a analizar brevemente para poder llegar al corazón de lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice, al día siguiente, cuando salió de Betania, tuvo hambre. Bueno, Jesús está demostrando aquí su humanidad. Él tuvo hambre porque Él vino como siendo 100% Dios. Él era 100% hombre, pero ha de alguna manera determinado dejar de hacer uso de sus atributos, siendo dueño de sus atributos y pudiendo usar sus atributos para vivir como hombre y ser tentado como hombre y tener las necesidades de un hombre para ser un justo sustituto para cada uno de nosotros. Y viendo de lejos una higuera que tenía higos, esta higuera estaba junto al camino hacia Jerusalén. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿hacia dónde iban? A Jerusalén, a las fiestas previas de la Pascua. Entonces estaban yendo hacia el camino y ven de lejos una higuera. Esta higuera no era de un cultivador, de un obrero. Esta higuera era de junto al camino y era una higuera particular. ¿Por qué? Porque estaba fuera de tiempo. Esta higuera estaba fuera de tiempo. Estaba brotada fuera de tiempo. ¿Cuándo es el tiempo donde la higuera brota? Bueno, junio, julio, agosto, por lo menos allí en Israel. ¿En qué tiempo estamos nosotros? Marzo, abril. Sin embargo, había higueras que fructificaban tempranamente y sus higos, aunque no estaban completamente maduros, por cierto, eran comestibles para aquellas personas hambrientas en el camino. Y Jesús ve esta higuera llena de frutos, llena de hojas. Ahora, algo muy interesante que tenemos que saber de las higueras. Los que saben, yo no sé en cuanto al asunto, pero los que saben dicen que la higuera tiene una forma de fructificar muy particular. Antes de las hojas, o junto a las hojas, sale el fruto. Es decir, que puede ser que no haya hojas y haya fruto, y puede ser que estén las hojas y esté el fruto. Pero difícilmente una higuera que tenga hojas verdes no tenga fruto. Eso es lo que resalta este pasaje. Que esta higuera debería tener fruto. Había sido bendecida por el lugar en el que estaba. Había sido bendecida por cómo había sido alimentada por Dios. Había sido bendecida por el color de sus hojas. Ahora tendría que tener fruto. El Señor llega, va a ver si tiene alimento. ¿Y qué pasa con la higuera? ¿Tiene fruto o no tiene fruto? ¿Qué pasa con la higuera? ¿Tiene fruto o no tiene fruto? No tiene fruto. No tiene fruto. Ahora, cuando leemos este pasaje, parece que Jesús se frustra, ¿verdad? Jesús tenía hambre y se frustra, se enoja y maldice. Esto no coincide con el carácter de Dios, ¿verdad? No hay frustración en Él. Él usa esta situación para marcar algo que es fundamental y que va a trascender en la historia y en el tiempo. Es una profecía de una maldición y ahora vamos a ver qué maldición. Entonces Jesús dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Jesús pronunció una maldición y esa maldición mató a la higuera. Es importante tener en cuenta esto. ¿Cuál es el resultado? Hay una higuera que tiene frutos. Perdón, tiene hojas. Que da señales de que debería tener fruto, pero no tiene frutos. Jesús la maldice. y esta higuera muere. Esa es la primera escena que tenemos. Ahora, este es el único, como dije antes, este es el único milagro destructivo de los evangelios. La destrucción de la higuera estéril. ¿Qué está diciendo el Señor? Sin duda, Jesús está diciendo algo con esto. Él no actúa bajo ira por no poder comer. Él ha estado días sin comer, 40 días, en ayuno, en oración. Él es Dios y Él dice que no solamente de pan vivirá el hombre, ¿verdad? No es el hambre lo que lo lleva a maldecir. Él vio algo previo, ¿se acuerdan? En lo que leímos, en el versículo anterior, versículo 11, vio algo en el templo. Él vio algo en el templo que lo lleva a hacer este milagro y a pronunciar una maldición. ¿Qué es lo que significa este milagro? ¿Qué es lo que este milagro nos está diciendo? Nos está hablando acerca, anote esto, porque usted tiene que entender lo que la palabra está diciendo. La maldición de la higuera es la destrucción del templo. La maldición de la higuera es una vista previa del juicio. Es una predicción del juicio de Dios. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Primeramente, sobre Israel. Y le quiero explicar por qué. El templo se encuentra en el corazón de Israel. No geográficamente, sino espiritualmente, emocionalmente. En Jerusalén está en la tierra de Palestina, la tierra de Canaán. Jerusalén está al sur, Betania al costado, y en el centro de Jerusalén está el templo. ¿Por qué está ubicado allí? Y que tenemos que rememorar lo que es el templo para entender lo que este pasaje nos está diciendo. Y espero que usted no se pierda en esta parte del mensaje, porque para poder llegar a la conclusión y al corazón y aplicar la palabra de Dios, usted tiene que entender todo esto. Así que vamos a llegar al corazón de esto. ¿Cuál es la historia del templo? Usted recordará a Abraham, ¿se acuerda? Dios llama a Abraham a la tierra, desde la tierra de Ur de los Caldeos, a una tierra que va a ser prometida, le promete ser de bendición a las naciones. Él le da a Abraham, Dios le da a Abraham un hijo que se llamaba Isaac, y Dios un día llama a Abraham y lo llama a subir al monte Moriah. ¿Se acuerda? ¿Qué ocurre allí? Jesús, Dios, le pide a Abraham que entregue a su hijo como en sacrificio. Sin embargo, cuando Abraham va a cumplir lo que Dios le está pidiendo, le es provisto un cordero. Y allí se hace un sacrificio y muere el cordero. 900 años después, David compra, ¿qué compra? El monte Moriah. Y delimita ese lugar para la construcción del templo. Tiempo después, su hijo Salomón construye el primer templo de Israel. ¿Qué es el templo? Bueno, es la representación de la presencia de Dios. Es el lugar donde Israel iba a adorar. Pero fíjense que leímos en el pasaje que estuvimos leyendo, en Marcos capítulo 11, versículo 17, y les estaba diciendo, no está escrito, mi casa será casa de oración para todas las naciones. Es decir, el templo era el lugar de adoración para todas las naciones. Sin embargo, Israel siempre tuvo el corazón de Jonás. No, yo no voy a predicar a esos pecadores. Así que este era el corazón, pero vamos a continuar con la historia del templo. Es construido un templo por Salomón, el primer templo donde Israel iba a adorar. Es un templo construido con mucha gloria, con oro. Nunca se ha construido un templo de semejante gloria, el templo de Salomón. Pero no mucho tiempo después, el pueblo se empieza a extraviar, se empieza a desviar, y en vez de adorar a Dios, adoran ídolos. Su corazón se extravía. Y ahora Baal es más importante. Nuestras casas son más importantes. Nuestros bienes son más importantes. Y tenemos nuevos ídolos. y Dios empieza a llamar a través de los profetas, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Habacuc está predicando en este asunto. Estuvimos viendo con los chicos este pasaje de Habacuc y Dios dice, no, voy a mandar a los caldeos y voy a destruir el templo, porque a través de la destrucción del templo llega la maldición a todo el pueblo. Porque el templo es el corazón del pueblo de Israel. Y condenar al templo es condenar a los líderes de Israel. Condenar a los líderes de Israel es condenar al pueblo de Israel. Condenar al pueblo de Israel es condenar a cada persona que tenía ídolos en su corazón. Así que se destruye el primer templo, ¿por quién? Por Babilonia. Por este imperio poderoso en el año alrededor 586 a.C. Tiempo después, 70 años después, vuelven. Vuelven en tres etapas el pueblo de Israel, de Babilonia a la tierra de Canaán. Vuelve y en una de estas vueltas, de estos regresos, vuelven con Esdras bajo el liderazgo de Zorobabel. Y Esdras llama al pueblo, abandonen la reconstrucción de sus casas. Ustedes están buscando bienes para sí y la casa de Dios está en ruinas. Vamos a reconstruir el templo de Dios. Y modestamente, y es claro, es importante hablar de esto, modestamente reconstruyen el templo. Y la adoración vuelve. Y este es el segundo templo. Sin embargo, ya en el tiempo del silencio, en los 400 años de silencio, Antíoco, un emperador griego, recorromano, destruye nuevamente el templo. ¿De qué manera? Lo pervierte. Sacrifica un cerdo, profanando el templo, haciendo inutilizable el templo. Está contaminado por tiempo indeterminado. Hay un avivamiento a través de Macabeos. Hay un libro, en las Biblias católicas, que se llama Primera y Segunda Macabeos. No es un libro inspirado, es un libro histórico que nos cuenta esta historia, donde una familia, el padre se llamaba Matatías, empieza una revolución diciendo, no, este templo es para Israel, para que Israel pueda adorar a Dios y todos los verdaderos adoradores adoren este templo. Y retoma el lugar del templo y vuelve a la adoración verdadera durante 3 años, pero simplemente nuevamente todo se pervierte hasta que llegamos a Herodes el Grande. ¿Se acuerdan? Este es el que recibe a Jesucristo. Herodes el Grande empieza la reconstrucción, una ampliación, y este es el tercer templo. El tercer templo, una ampliación del segundo templo. Es un gran templo, tardó 84 años en realizarse. 84 años. Comenzó en el año 20, terminó en el año 64. Así que cuando Cristo estaba ministrando, aún no estaba terminado. Pero la gente estaba, ustedes sabrán, por los evangelios, que estaba anonadada por este templo. Y este templo era para adoración. Este templo era para buscar a Dios. El salmista decía que él quería estar en la casa de Jehová, en el templo de Dios, para contemplar, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? La hermosura de Jehová. E inquirir en su templo. ¿A qué vamos a la casa de Dios? ¿A qué vamos a la presencia de Dios? ¿A qué nos volcamos a la adoración? No a servir. No a hacernos ver. A adorar a Dios. A contemplar su hermosura, a humillarnos ante el Rey. Así que esto es el templo para Israel. ¿Y qué está ocurriendo ahora en el templo? Hay un ciclo de idolatría, hay un ciclo de superficialidad, hay un ciclo de apatía, de indiferencia, y simplemente no están adorando. Hay un hábito religioso. Y ustedes pueden ver en el pasaje que estuvimos viendo, que Jesús llega al templo, dice en el versículo 11 del capítulo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecida se fue a Betania. Pero el versículo 15 dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no será esta llamada casa de oración? Ustedes saben que el templo estaba en la cima del monte y se formaban atrios a los costados. Cada atrio tenía un lugar particular. Había un atrio para los líderes religiosos, otro atrio para los varones, otro atrio para las mujeres y otro atrio para los gentiles. Y había multitudes y multitudes y en fiestas solemnes mayor gente. Y estaba lleno. ¿Y qué hacían? Bueno, venían a ofrecer sacrificios. ¿Y qué sacrificios que venían a ofrecer? Bueno, los que podían tenían que traer el mejor de sus corderos, el mejor de ellos, en adoración a Dios. Porque la casa de Dios, el templo de Dios, era para adorarle y volcarnos en adoración. Un cordero sin mancha, sin contaminación. ¿Qué hacían? Bueno, venían las personas con su cordero, el selecto de su rebaño, y lo llevaban hasta los sacerdotes. Los sacerdotes decían, es imperfecto. Mirá, acá en el templo, Vendemos el cordero perfecto. Lo único que te va a salir 5 veces más. Muy bien, la gente iba y los compraba. Pero había gente pobre también. Gente pobre. Que no tenía para llevar un cordero, llevaba una paloma en sacrificio, en adoración a Dios, para remisión de sus pecados también. Y venían con sus palomas, lo presentaban al sacerdote, no sirve. Imperfecto. Hay una excelente paloma que vendemos de este lado. Y hacían su negocio. Ahora todo esto es realmente triste porque la casa de Dios será llamada casa de oración. Para bendición a las naciones. Para que su nombre sea exaltado. Para que los verdaderos adoradores estén habitando el templo de Dios. Pero no estaba siendo así. Y Jesús estaba entristecido, él lo vio la noche anterior y dijo, voy a tomar una resolución, él vino a hacer eso. Ustedes saben, hermanos, que esto no se repite en otro pasaje de la Biblia, sino que es otro evento el que Jesús repite esto. Él cuando inicia su ministerio, hace una limpieza en el templo. Y acá está finalizando su ministerio, antes de ir a la cruz, y nuevamente hace una limpieza. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo a Israel? Ustedes no están adorando de verdad. Ustedes son superficiales, ustedes son religiosos. No hay una pasión por Dios, no hay un genuino amor por Dios, solo esto es religión. No es así como se hacen las cosas. Esto lo hizo al principio de su ministerio y 3 años después, al final de su ministerio. ¿Qué hizo en el medio? ¿Qué hizo? ¿Qué te enseñó? ¿Qué enseñó Jesús? Verdaderos adoradores. El Padre busca que le adoren. En espíritu y en verdad. Pero Jesús va a su pueblo que está llena de hojas. ¿Qué son esas hojas? Las bendiciones de Israel a lo largo del tiempo. Y por esas grandes bendiciones que han venido de parte de Dios, deberían ser verdaderos adoradores, el fruto. Pero a pesar de las grandes bendiciones que han recibido, no hay fruto en ellos, simplemente es apariencia, todo es superficial, todo es una estructura religiosa y no hay una verdadera raíz que produzca fruto. Ahora hay una gran importancia, ¿verdad?, en la representación del templo. Dice que Jesús hace todo esto. Y los sacerdotes y los escribas, por supuesto, lo querían matar. Versículo 19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Saben? Desde ese templo, en el año 64 que finalizó, 6 años después, año 70, ¿qué ocurrió? Año 70 después de Cristo, la destrucción del tercer templo. Hoy Israel no tiene templo. No ha vuelto a haber templo. Esto ocurre un martes y el viernes Cristo muere. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, hay una reestructuración. Jesús va a hacer nuevas todas las cosas. El sistema religioso no sirve. Hermano, usted tiene que estar buscando que el Espíritu Santo aplique esto en nosotros. La religión no sirve. El servicio del domingo no sirve. El sistema religioso no sirve. ¿Qué es lo que está buscando el Padre? Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Se destruyó el templo en el año 70. Pero ¿saben lo que ocurrió? Ese día comenzó la destrucción del templo. Jesús dijo: esto no sirve. El viernes continuó esta destrucción, porque Jesús va a establecer un nuevo pacto. Jesús va a establecer un nuevo sistema de adoración, un nuevo lugar al cual hay que entrar para poder ser un verdadero adorador. Y eso es la cruz. Cuando Cristo muere, el velo del templo, ¿qué pasó? Y la luz se nos está abriendo, ¿verdad?, de este pasaje. El velo del templo se abrió en dos. Y hay entrada al lugar santísimo solo a través de Cristo. Ya no es el judaísmo, no es la religión, no somos los hermanos libres, no es la iglesia. Es personas de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, que van a la cruz y sus corazones son perdonados y se convierten en verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. ¿Saben qué nos enseña este pasaje, hermanos? Para mi vida, para mi familia, para ustedes. No se trata de una religión muerta, sino de una relación viva con Jesucristo. No estamos para hablar de Jesús de la boca para afuera y mencionar que Cristo murió sin que se nos inmute la piel. Estamos hablando de personas que han sido transformadas por Dios y que deben vivir en consecuencia de esto, apasionadas por Cristo. Cuando hablo de verdaderos adoradores, muchos pensarán: bueno, tengo que cantar bien, tengo que buscar buenas canciones en la adoración. Estamos muy equivocados. La adoración no es un momento ni un estado, es una actitud. Es el resultado de comunión constante con Dios, de una relación con Dios que el pueblo de Israel no pudo sostener a través del sistema religioso. No pudo sostener a través del tiempo un sistema de religión que ha sido muerto, abolido. Ahora entramos a través de Cristo y la vida de cristianos son transformadas y en consecuencia se convierten en verdaderos adoradores que adoran a Cristo en espíritu y en verdad, al Dios Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo es que usted tiene que adorar a Dios? Y esta es la enseñanza principal. Usted tiene que adorar a Dios con la actitud de su vida. Hay personas que simplemente usan no la alabanza, usan la queja avanza. He leído esto en un libro, ha marcado mi corazón. ¿Saben lo que es la queja avanza? Es un término gracioso, parece. Muy bien, es la adoración al diablo. Es la adoración al diablo. ¿Saben por qué? Porque cuando nos quejamos, no nos quejamos contra otro, sino contra Dios. Ahora el cristiano tiene que vivir en adoración, en espíritu y en verdad. Y eso fue solamente un paréntesis. Vivir en adoración se trata, guárdelo esto en su corazón, de una actitud. ¿De qué se trata esta actitud? Una actitud donde yo me pongo bajo la dirección y en sumisión de un Dios soberano. Y yo me pongo bajo Él en un estado de obediencia, de temor, de amor, de reverencia y de admiración. ¿Y por qué lo amo? porque lo admiro, lo adoro. Y esa adoración se manifiesta en obediencia. Padres, ¿en qué se manifiesta su adoración por Dios? En enseñarle a tus hijos que no hay nada más valioso que Cristo. Muy bien, no con palabras, es con mi vida. Abuelos, abuelas aquí presentes, que han transitado mucho en su vida y tal vez sienten que no tengan nada que hacer, tienen que ser maestros y maestras del bien, mostrando cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Jóvenes, muchachos, muchachas, una actitud de adoración, es decir, yo renuncio a todos mis anhelos personales y yo quiero vivir solo para Cristo, aunque eso signifique morir por Dios. Simplemente porque le adoro, porque Él es digno. Y aún los niños, en una actitud de reverencia, de adoración por Dios. Todo lo que quede abajo de este estándar no es adoración, es idolatría. Les dije que cuando venía temblando. Porque el que Dios, y a través del Espíritu Santo, en esta noche se acerca a cada uno de nosotros. Y ve hojas verdes. ¿Saben por qué? Porque nos ha bendecido con su palabra, nos ha bendecido con el Evangelio, nos ha bendecido con la vida. ¿Y qué espera encontrar? Frutos. Y cuando hablo de frutos, usted dice, bueno, bien, yo tengo buenas obras. No. Fruto es adoración. Fruto es adoración. La adoración se va a manifestar en obras. Usted adora a Dios. No estoy diciendo si usted tiene un ministerio en la iglesia. No estoy diciendo si usted lee la Biblia. Yo le estoy preguntando si usted adora a Dios. Dios quiera que venga a nosotros y al acercarse encuentre fruto. No sea que no encuentre fruto y permanezcamos así hasta el día del juicio y seamos secos ante la presencia de aquel que tiene ojos como llama de fuego. Su rostro brilla más que el sol, su voz es como el estruendo de muchas aguas, y no tengamos qué excusa poner. Pero qué bueno que en esta noche, en temor y reverencia, tomemos el ejemplo de Israel. Y a través de Cristo, no de un sistema religioso, no de costumbres sin sentido, sino de una verdadera relación con Jesucristo, nos convirtamos en adoradores que adoren a Cristo en espíritu, en verdad. Que Dios bendiga y aplique su palabra a cada uno de nosotros. Amén.